gracia del Evangelio de Juan. Eso es un tema muy importante, no solamente para nosotros, porque claro, nosotros queremos poder defender la veracidad, ¿no?, de los evangelios. Y si son falsos, pues ¿por qué estamos dedicando tanto tiempo a leerlos? ¿Sabes? Es que entonces a ese nivel es muy importante que investigamos temas así. También es importante al nivel de los eruditos, porque hay muchos eruditos que no ponen tanta confianza en la veracidad, ¿sabes? La veracidad de los evangelios. Entonces hace falta que eruditos de su nivel pues puedan interactuar y puedan defender lo que nosotros creemos y hacerlo de una cierta forma que es aceptable, que los otros eruditos van a escuchar. Y Craig ha podido hacer eso y es uno de los que es conocido en el mundo por este tema. Entonces es un gran privilegio. Otra cosa que quería decir es que él va a pausar antes del descanso para que podáis hacer preguntas, ¿vale? Entonces, dos sesiones de preguntas, antes del descanso y luego antes del final. Pero si tienes preguntas de aclaración, si quieres que clarifiquemos algo o que él clarifique algo que ha dicho, pues también puedes hacer esa pregunta, ¿vale? Pero luego habrá tiempo para más preguntas. Pues muy bien, gracias, Kerek. Gracias, Eduardo. Y con su permiso voy a sentarme un poco. Tengo una rodilla que en unos años tiene que ser reemplazada. Pero ya no. Vamos a esperar. Pues es para mí un tema muy interesante. En los años pasados había mucho en el internet, entre las noticias del mundo acerca del escepticismo. De la, como dijo él, de la confianza de los evangelios canónicos. Hemos leído la voz de Dios. No, él no habla en un voz tenor como yo tengo. El así llamado Evangelio de Judas hemos descubrido de nuevo cosas como más reciente la tumba de la familia de Jesús que no es o una poquita porción de un texto de la esposa de Jesús, que es una falsificación moderna. Y aún entre los eruditos, como él dijo, la creencia que, pues, 20-25% de los evangelios dice algo que podemos creer acerca del Jesús histórico y lo demás es de menos valor. ¿Y cómo respondemos nosotros? Pues tengo 12 puntos. Necesito tercer mano. Y vamos a considerar 6 puntos y después preguntas y el receso y repetimos el modelo. 12 razones por qué podemos creer en la confiabilidad de los evangélicos canónicos. Y voy a decir más sobre el punto principio que todos los otros. Entonces, si parece que está hablando mucho del primer punto, está bien. No procedo tan despacio entre los otros 11 puntos. El punto 1 es esto. Tenemos copias confiables, excelentes, de lo que los 4 autores de los evangelios canónicos escribieron. Tenemos copias confiables, excelentes, de lo que los 4 autores de los evangelios canónicos escribieron. Casi 5.800 documentos existen que contienen desde una parte de un libro hasta el Nuevo Testamento entero en el idioma griego antes de la invención de la imprenta en 1450. Tenemos copias de muchas partes de Mateo, Lucas y Juan del siglo II. Y se va a publicar información acerca de pedazos de papiros usados como papel de desecho para proteger las caras de los cuerpos de momias en Egipto, que posiblemente revelarán fragmentos de páginas de Marcos del fin del primer siglo. Vamos a ver. Cuando añadimos los manuscritos de traducciones de libros del Nuevo Testamento en otros idiomas antiguos, el número sube hasta 25.000. Claro que hay más de 200.000 variantes textuales, pero la gran mayoría de estas son errores de ortografía, como se deletrea una palabra. Menos de 10.000 valen la pena mencionar en el texto crítico griego de Nestle Aland, y menos que 1.500 en la edición del Nuevo Testamento griego por las Sociedades Bíblicas Unidas. En las traducciones en lenguas modernas, como español, inglés, francés, alemán, usualmente hay 300 o 400 variantes que merecen una nota, en una nota de pie, un vídeo de estudio, por ejemplo, y el lector puede decidir por sí mismo cuántas son significativas. Tenemos 2 ejemplos famosos en los evangelios: el fin más largo del evangelio de Marcos y la historia de la mujer adúltera en Juan 7:53-8:11. Y este probablemente es una historia verdadera de la vida de Cristo que los escribas añadieron al texto a causa de su valor. También hay aproximadamente 25 variantes que afectan 1 o 2 versículos enteros. Todos los demás cubren menos de un versículo. Y lo que es lo más importante decir es que ninguna enseñanza de la doctrina o de la ética cristiana depende de un texto disputable. Daniel Wallace, el otro seminario que se delatrea de TS. Es un chiste para los dos, porque Dallas y Denver tienen la misma letra al principio. Dan Wallace dice que probablemente tenemos los autógrafos verdaderos en nuestras ediciones críticas del Nuevo Testamento en el griego, aún en el texto o en las notas de pie. El único problema es que no siempre sabemos si la forma original está en el texto o en las notas. Comparen ustedes esta situación con la de los evangelios gnósticos, donde tenemos, por ejemplo, solamente 3 o 4 copias de un evangelio, como el evangelio de Tomás, y solamente una copia completa, y está en la lengua copta del siglo IV. La mayoría de los textos gnósticos tenemos solo en una copia, o en ciertas instancias, 2. Comparen ustedes esta situación también con los libros mejor preservados del mundo greco-romano. Menos de 2.500 copias de todos los escritos de Homero. Más o menos 200 de los historiadores romanos del siglo II, 75 del historiador griego Heródoto, antes de Cristo, y 20 del historiador Tucídides, también unos siglos antes de Cristo. Es una situación asombrosa. Pero ahora tengo que ser claro, el hecho de que podamos reconstruir más del 99% de las palabras de los evangelios y de todo el Nuevo Testamento con plena confianza, no quiere decir que todas las palabras en el texto enseñan la verdad. Hay 2 cosas separadas. Es posible, teóricamente, que todo el mundo antiguo hubiese sido engañado en creer en el Nuevo Testamento y copiarlo tan cuidadosamente, y que todo es ficticio. No es muy probable, pero es una posibilidad. El hecho de que el Nuevo Testamento fue copiado tan exactamente solo quiere decir que nosotros sabemos lo que los primeros autores escribieron. Tenemos que dar otras razones para confiar en la verdad de sus escritos. Entonces, punto 2. Los autores estaban en la posición de recontar información confiable. Los autores estaban en la posición de recontar información confiable. A pesar de las dudas de muchos eruditos, todavía se puede crear una defensa razonable de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los autores de los evangelios canónicos. Es dudable si alguien inventaría las primeras 3 de estas personas como autores sin razón histórica. Mateo era un recaudador de impuestos, un judío trabajando para los enemigos, los romanos. Marcos era más conocido porque abandonó a Pablo y Bernabé en medio de su viaje misionero primero. Lucas era un médico, no bien conocido, que acompañaba a Pablo durante partes de sus viajes. Solo Juan era famoso y completamente respetado. Pero aun si todos estos nombres son falsos, casi todo el mundo académico está de acuerdo de que los autores eran por lo menos discípulos de estos hombres. Así estaban en una posición excelente a aprender y recordar los hechos verdaderos acerca de la vida de Jesús. Este punto combina con la tercera. Punto 3. Todos los cuatro evangelios canónicos fueron escritos durante el primer siglo del cristianismo. Todos escritos durante el primer siglo. Es la verdad que de vez en cuando un erudito muy radical sugiere que Lucas o Juan fuera compuesto al principio del siglo segundo, pero la gran mayoría reconoce que estas fechas son demasiado tarde. Las fechas típicas entre los eruditos no evangélicos son las décadas de los 60 o 70 para Marcos, Mateo y Lucas en los 80 y Juan en los 90. Para la mayoría de los eruditos evangélicos que creen en el testimonio de los padres de la iglesia, de Papías, de Ireneo, de Justino y Tertuliano, de Eusebio y Orígenes y Jerónimo, de los dos Clementes, Marcos, Mateo y Lucas todos fueron compuestos en los 60. Y Juan en los 90. Comparen ustedes esta situación otra vez con las estadísticas de otras biografías del mundo antiguo. Tocante a la vida de Alejandro Magno, por ejemplo, las biografías más dignas de confianza son de hombres que se llaman Ariano y Plutarco, del fin del siglo I y del principio del siglo II después de Cristo. Pero Alejandro murió en 323 antes de Cristo. Sin embargo, los escritores de los textos de la civilización del mundo regularmente recuperaron un bosquejo detallado de la vida y las conquistas de Alejandro. De estos dos libros y otros más cortos, aunque hay varias contradicciones aparentes entre las biografías, unos se puede armonizar, otros probablemente hay errores de un autor u otro. Los dos refieren a libros más ancianos, ahora perdidos, que usaron, y las pinturas de Alejandro que dibujan hacen sentido en el contexto del tiempo. Si esta confianza es posible con autores escribiendo casi 500 años después del suceso narrados, tendríamos aún más confianza en obras como los evangelios escritos entre dos generaciones de la vida de su protagonista, de 30 a 60 años después de la crucifixión de Cristo en el año 30 o 33. Y a pesar de las especulaciones de varios eruditos, no tenemos evidencia sólida de la existencia de los evangelios apócrifos o gnósticos antes del medio del segundo siglo. Punto 4. Todo esto presupone que los evangelistas querían escribir la historia verdadera. ¿Es la verdad? ¿Querían los evangelistas escribir la historia verdadera? ¿O tuvieron otros motivos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No estoy seguro que tengo aquí. Ah, entiendo mis notas. Otra vez. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no trataban de escribir otra forma de libro, sino la historia y la biografía. Muchas veces los críticos alegan que partes de los evangelios sean ficticios porque eran teológicos, como si algo teológico no pudiera ser histórico también. Claro, en ciertas instancias, para promover una ideología, unos autores deciden falsificar partes de sus informes. Un ejemplo excelente es durante la época de la Unión Soviética. Su enciclopedia, pedía oficial, tuvo una sola frase acerca de Jesucristo, el fundador mítico del cristianismo. Hoy día hay más probabilidad de encontrar tal creencia en las universidades de los Estados Unidos que en las de Rusia. Y no es que alguien ha descubierto algo nuevo en la historia o en la arqueología. Lo que tenemos que enfatizar es que a veces los que apoyan a una ideología tienen que relatar la historia pertinente tan cuidadosamente que es posible. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, eran los historiadores judíos que recogieron y guardaron todos los nombres de sus compañeros ejecutados, todos los detalles acerca de sus vidas, precisamente para que nadie repitiera este holocausto otra vez. La iglesia primitiva ya tuvo una batalla difícil convencer a la gente en el Imperio Romano la verdad del nacimiento virginal, de la resurrección y los otros milagros de Jesús, de la doctrina de la expiación sustitutiva. Si hubieran falsificado los detalles importantes acerca de las enseñanzas de Jesús, oídas por las muchedumbres, los enemigos de Jesús y mucha otra gente que después no creían en él, su testimonio habría recibido aún más rechazo y ridículo. La teología en que creían, enfocando en Jesús como la verdad, demandaba que ellos digan la verdad. Otra razón del escepticismo bajo este punto es la creencia que Jesús iba a regresar muy pronto. Las personas que creen en el fin del mundo muy inminente usualmente no componen libros de la historia. ¿Quién va a leerlos? Y es claro que varios seguidores de Cristo en la primera generación de la iglesia, por ejemplo, entre los tesalonicenses, creían que el regreso de Cristo podía ocurrir enseguida. Pero ellos nunca dijeron que estaban seguros que él regresaría en un año particular, como varias personas en nuestra generación. Era lo mismo en Qumran, con la secta de los judíos al lado del Mar Muerto. Aunque creían regularmente que estaban viviendo en la última generación del mundo, también dejaron atrás bastantes detalles acerca de la historia de su comunidad y la enseñanza de su fundador, que se llamó el Maestro de la Justicia. La iglesia primitiva habría actuado lo mismo. Punto 5. ¿Están ustedes pensando sus preguntas? Es una cosa querer escribir la historia confiable, es otra cosa hacerla. Entonces, tenemos que añadir este quinto punto. Las culturas del Imperio Romano, incluyendo especialmente los judíos, meticulosamente preservaron sus tradiciones sagradas. Entre el mundo griego, los libros que formaron lo más parecido a una Biblia eran las obras de Homero, conteniendo por lo menos 100,000 palabras por libro. Y no era insólito que los muchachos que asistían a las escuelas griegas, memorizarían muchas partes de tales libros. Lo mismo ocurrió con los muchachos judíos dentro de las escuelas, en las sinagogas, a las cuales asistían desde la edad de 5 hasta 12 o 13. Varios rabis tuvieron el Antiguo Testamento memorizado. Ay, mamá mía. No había tantas distracciones en estos días. Cuando una persona empieza a memorizar a la edad de 3 o 4 en el hogar, enseñada por sus padres, cuando continúa a repetir lo que ha memorizado, cuando canta las palabras con una melodía y un ritmo, no es tan asombroso aprender tanto. Todas las palabras de Lucas, el evangelio más largo, aun si con menos capítulos que Mateo, son menos de 20,000 palabras. Mis dos hijas, mientras estaban creciendo, memorizaron todas las palabras y la música de 4 o 5 discos compactos, de casi 5 horas de la música, sin tratar de hacerlo. Meramente oímos estos discos cientos y cientos de veces durante 5 o 6 años. Entonces, cuando los escépticos comparen la transmisión de la tradición al juego de niños de teléfono, usa completamente la analogía incorrecta. No era como una persona que susurra varias frases complicadas a otra persona que hace lo mismo con otra, etcétera, y después podemos reír a los resultados. Era una época del aprendizaje oral, con grandes hazañas de memoria. Y era un proceso público, en lo cual los que oyeron un orador cometiendo un error tuvieron el derecho y la responsabilidad interrumpir y corregirlo. Aún más cuando Kenneth Bailey replicó el juego del teléfono con sus estudiantes en el Líbano, los que vinieron de fondos tradicionales, ellos pudieron replicar las frases exactamente, no como en nuestro mundo occidente. Y un punto más en esta primera parte, punto 6. Pero había más en la tradición oral que sencillamente memorizar. Tenemos 4 evangelios. Y aunque los sinópticos tienen mucho en común, también tienen muchas diferencias. Y menos de 20% de las historias en Juan aparecen en los sinópticos. Tenemos que tomar en cuenta 2 otros factores en la tradición oral, en las naciones alrededor del mar Mediterráneo. Ambos ilustran el punto que, y aquí está mi punto 6, en itálicos, en mis notas. Las diferencias entre los evangelios coinciden con los modelos de la narración de cuentas en el mundo antiguo. Alberto Lord, nombre excelente por un erudito cristiano, Lord, Señor. Alberto Lord descubrió en sus estudios de varias partes del Medio Oriente entre poblaciones analfabetos que entre 10 y 40% de una historia épica de un pueblecito o tribu o otro grupo de gente variará desde un recuento hasta otro. Había personas designadas oficialmente ser los guardianas de la tradición, pero tuvieron la libertad de expandir o embellecer o abreviar o dejar afuera las partes menos importantes desde un recuento hasta otro. Sin embargo, había también muchos puntos fijados que no se pueden cambiar ni eliminar. Cuando se compara los paralelos genuinos entre 2 evangelios, raramente descubrimos menos de 10% de la historia o más de 40% que varía. Claro, tenemos que pensar en la análisis de las fuentes y que Marcos escribió primeramente, después Mateo y Lucas. Tenemos que entender que Mateo y Lucas usaron el Evangelio de Marcos, probablemente una lista de los dichos del Señor, los que aparecen en ambos Mateo y Lucas, pero no en Marcos, y otros documentos. Posiblemente había un grupo de las parábolas también, otro grupo de los milagros de Jesús ya escritos. Pero además de todo esto, muchas de las variaciones entre los sinópticos, las cuales no son motivadas de la teología, probablemente vienen de la tradición oral y la libertad de variar detalles pequeños sin cambiar el sentido global del pasaje. El segundo desarrollo, entonces, punto 6b. Tengo que tener 12 puntos, es apostólico. 13 es mala suerte. Mala suerte. El segundo desarrollo que inspira la confianza en la confiabilidad de la tradición oral es lo que se llama la memoria social. Richard Bauckham, de Cambridge en la Inglaterra, ha escrito acerca de esta rama del estudio en su obra Jesús y los testigos presenciales. Es una cosa tratar de recordar enseñanzas memorizadas por muchos años. Es mejor cuando una persona tiene la oportunidad de discutirlas en un grupo u oírlas en repetidas ocasiones y explicarlas muchas veces durante su vida. La iglesia que los Goodemans y Fran y yo asistimos hace más de 25 años. ¿Dónde pasó el tiempo? Yo no entiendo este proceso. Todavía estamos jóvenes, ¿no? Caramba. Nuestra iglesia en Denver en estos años desarrolló la práctica de narrar puntos fijados de su historia que explicaron su filosofía, su misión y sus valores. Después de asistir a esta iglesia por 6 meses más o menos, casi todo el mundo podía recontar la misma historia. No en las palabras exactas, pero incluyendo las partes más importantes en el despliegue y el crecimiento de la iglesia. Esto se parece a la experiencia de los discípulos. Aún durante la vida de Jesús, ellos habrían escuchado a Él enseñando muchas veces. Todos los maestros expertos en la historia del mundo regularmente repetían los mismos dichos, los mismos cuentos. Después de por lo menos una generación más, después de la muerte y la resurrección de Cristo, ellos habrían repetido tales cosas cientos de veces también. Aun cuando se fueron 2 por 2 durante la vida del Señor, habrían practicado recontando muchas de estas historias y enseñanzas. Siempre había alguien presente para corregir a su compañero si él se le olvidó algo. Pues está bastante tarde de la tarde, después de comer. Sí, es el periodo del día más difícil hablar con un grupo de cualquier tema. Entonces, él va a funcionar como, ¿se dice el maestro de ceremonias? No. Pues él va a guiar nuestra conversación porque es mejor que yo en hacerlo. Porque es una cosa preparar algo en otro idioma y decirlo, es otra cosa pues recibir preguntas y entender todo eso. Entonces, y fue todo eso. Fue. Sí, una de las críticas que ha habido, creo, pero una de las críticas que ha habido es por cuando Jesús estaba hablando, por ejemplo, en el segundo demonio, no había nadie que sabía escribir, transcribir sus palabras. Años más tarde,